Blackberry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Rock Out. Hola, hola amiguitos, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo capítulo, capítulo número 2 de la tercera temporada en directo desde Blackberry Studios con transmisión en vivo también en YouTube. Si es que está funcionando, no sé cómo nos entrará el internet por ahí, pero... Déjeme internet, lo intenta. Sí. Bueno, y como cada semana me encuentro aquí a mi derecha con el joven amigo, el señor Púrpura. Como hoy día encontraron a su doppelganger, me ¿en comentaron. ¿En serio? Sí. ¿Quién encontró mi doppelganger? El señor Pavlov encontró a su doppelganger y andaba con una chaqueta como de empresarial que tenía su apellido y decía Púrpura. Era su real doppelganger, era como el Mora de Tierra 2. Oh, qué brillo, weón. Que como lo estaba presentando, me encuentro con el señor, el único, el incorporado. Mora. Hola, hola. Oh, estoy sin aplausos. Ahí sí, ahí sí. Llegaron tarde, pero llegaron los aplausos. Llegaron. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más, ya en esta tercera temporada. Y, como siempre, me encuentro a mi izquierda con mi querido amigo Don Nico West. Don Nico Huevo. Don Nico Ex, muchas gracias. Don Nico Ex. Y como siempre... Gran interlocutor del Hombre Podcast. Claro. De Un Podcast Más. Y de entre 7 y 9. Así pues. Que se hace más tarde que la mierda de repente, como que el nombre no aplica mucho, pero bueno. Y también nos encontramos desde el inicio de los tiempos. Y como siempre, también en nuestra tercera temporada presente aún, el soldado de todas las batallas, el hombre de los sonidos, nuestro querido DJ, Cabezox. Oiga, que anda lindo para hablar hoy día. Sí, ando lindo. Es que estoy feliz. ¿Estás feliz como Droopy? Sí. Estoy feliz. Mira qué bonito, ¿eh? Y bueno, hoy día vamos a empezar a hablar de una simpatiquez que tenemos el fin de semana, que es nada más y nada menos que el Rock Out. El querido festival Rock Out que vuelve después como de 2 años de ausencia de mano de la productora Transistor, con el sponsorship de Monster Rock Energy. Sí. Son los dos grandes escenarios que muestra este festival. Uno dedicado al metal y otro dedicado al punk. Mire, qué maravilla. Qué maravilla. Así que se vienen grandes headliners ahí en este festival. Vamos a contar con la presencia de Rammstein, de Meshuggah, de Dead Kennedys, Hell Yeah, de Offspring también, y bandas chilenas como de Anti-Flag también. Anti-Flag y bandas chilenas como Valium, que es lo que está sonando de fondo. Y eso es Rammstein, no, lo que está sonando de fondo y All Tomorrows, banda chilena también. Grandes valores de metal. All Tomorrows de metal, Valium de punk. Así que está bien variado, está bien distribuido. Yo encuentro que hay, está buenísimo. Hay dos escenarios, el escenario punk y el escenario metal. Por lo que estábamos comentando hace poco. Claro, y el evento nos convoca este día sábado 3 de septiembre a las 2 y media de la tarde, con apertura de puertas a las 12 y media más o menos en el Estadio Santa Laura. Ah, mire, está bien informado. En el Santa Laucha. Santa Laucha. Y como estamos, le decía a la gente que estamos en vivo a través de YouTube, de nuestro canal, que lo estamos estrenando, pueden comentar como está saliendo en pantalla ahí abajo en Twitter para que salgan sus comentarios ahí. Usando el hashtag Un Podcast Más, y sus comentarios van a salir en pantalla de esta forma. Ahí está mi comentario donde decía más temprano que... Qué bueno. Mire, qué bonito, qué bonito. Cada vez estamos subiendo más el... El pelo. El pelito. Claro. Y vine bien preparado y bien. Incluso me puse los lentes tipo Alfredo Levin para hablar bien de rock. Ah, mire, ahí tiene como sus lentes también tipo vocal de Offspring. Claro, como Dexter Holland. Dexter Holland. Mire muy bien. Yo le traigo una weá que en realidad no estudié mucho, pero una banda que igual me gusta bastante. Agarra el manurio weonado, conduce bien, saco weá. Oye, pero culiao. ¿Por qué me atacan? Lo tenía guardadito para ¿Por qué? Porque le gusta molestarlo. Lo sé. Y vamos a partir con el bloque punk. Sí. Con los chiquillos de los Donkey Kong. Donkey Kong. Dead Kennedys. Dead Kennedy. Yo cuando era chico vi la weá y dije, uy, a los punkies le gusta Donkey Kong. Hoy anda bélico este culiao. Denle una chela. Sí, yo creo. Sí. Y ahí se tomó su sorbo. Yo creo que. No creo que se le pase entonces. No, no se le va a pasar. No, este es como el perro que ladra, ¿no? Claro. ¿Qué haces, hermano? Bueno, los Dead Kennedys es una controvertida banda estadounidense de punk rock y hardcore punk. Y también tiene como un sonido medio ska. Yeah. No lo encuentro como un sonido medio ska, la wea. En algunos temas, de acuerdo a la batería también. Ah, pero hacen. Que no es como tanta batería. Tucato, sino va como. Ya. Y con el chank, chank, chank. También. Con la guitarra. Sí. Las onomatopeyas de instrumento. No, la guitarra, sabéis que por lo menos igual como que te. Te mantienen no, el punk. No tienen como su. Su weá tan agresiva de repente, sino como que tienen como mucho. Como eso. Como punteitos. Ah, ya. Yeah. Como con mucho delay de repente, mientras va la batería con el bajo. Mira, qué bonito. Y con un tipo que te canta como así, como el Pollo Fuente. Esta banda es más vieja que la concha de su madre porque nació en la década de 1970 en la ciudad de San Francisco. Ah, oh, mire, donde está el puente ahí. Sí, pues. El puente de San Francisco. El puente de Don Francisco. Publicaron alrededor de 4 álbums de estudio a lo largo de su carrera. Ah, mire. Y siempre fue comandado por el vocalista Jello Biafra. Solo 4 álbums. Me parece. Me parece bastante poco. Para mí, que los buenos son más pajeros que la chucha. Son punk. <¿po? risa> Es que en realidad se disolvieron en el 1986 y volvieron el año 2000. Ah, estuvieron harto rato separados. Aunque sin viaje. Pero bueno, ¿qué tema les traigo yo? Les traigo una apertura de pierna. Ah, sí. Les traigo un tema, el cual obviamente se necesitó bastante ensayo. Se necesitó constancia de parte de ellos. Y yo creo que en esos tiempos era más difícil encontrar una sala de ensayo. Ahora es mucho más fácil. Claro. ¿Y sabe por qué? Porque en pantalla está saliendo por nuestro querido auspiciador Band-Aid, que es la primera aplicación en Chile que pone todas las salas de ensayo y tiendas de instrumentos musicales al alcance de tu smartphone, de tu Android, de tu teléfono Android. Si estás buscando repuestos para tus instrumentos, si estás buscando cambiar tu instrumento, renovar o, no sé, ensayar con tu nueva banda en una ciudad que no conocías, buscas toda esta información en Band-Aid, ahí disponible en la Play Store. Ahí está. Búsquela ahí por el loguito que por está. Por Play Store. Sí. Y el logo de la aplicación Band-Aid. Band-Aid. Un gran aplauso para Band-Aid, nuestro apreciador. Que nos tiene estos hermosos micrófonos y atriles para nosotros poder gesticular con las manos a través de YouTube. Sí, porque antes estaba. Claro. Bueno, continuando. Este es el temita que les traigo, po. ¿Ese mismo? Sí, el que está sonando de fondo. Ya, pues entonces mandémoslo al tiro para que no. Sí, no pues. Spoileemos. Después le entrego el datito. Ya, po. Vámonos con Police Track de Dead Kennedys. Aquí, en un podcast más. We're gonna drive one screaming off the street and ride. platform and a silver badge. Play cops for real, I play cops for pay. Let's ride, low ride. Dresses are kicking the ass. Let's reach your balloon till you shit in your pants. No mood, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, I'll be ride. Let's ride, low ride. The left newspapers might ride a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, you're doing something wicked. No sorry, Jack, we're just shitting tickets. Let's ride, ride, I'll ride. Ride, ride, I'll ride. Ride, ride, I'll ride. Let's ride, low. Y volvemos después de este gran temazo de los Dead Kennedys, banda que yo por lo menos la conocí cuando jugué por primera vez Tony Hawk 1. ¡Oh, qué gran juego! Que era el tema de apertura de Tony Hawk 1, Police Truck. Y también, por lo que tengo entendido, en Guitar Hero aparece el tema Holiday in Cambodia. Sí, de ahí yo conozco a Dead Kennedys. Cuando jugaba el Guitar Hero 3, exactamente. Es. Ahí viene Holiday in Cambodia. Ahí lo estamos escuchando, Holiday in Cambodia. Sí. Que, bueno, aparte también lo que tiene mucho esta... Tiene una atmósfera rica ese tema. Sí. Lo que tiene mucho esta banda también es con mucho contra los nazis. Bien, me parece. Como lo típico también de una banda... De una banda punky que, bueno, en ese tiempo hablaban en contra de los nazis, contra el sistema y contra un montón de cosas más. Nuestro DJ ahí, creo que le pegamos los cocos, parece. En sus her cocos. Her nuts. Bueno, ¿y qué me trae usted? Yo... Continuamos con el escenario punky, parece. Continuamos con el escenario punk. Le recuerdo a la gente que puede comentar en Twitter usando el hashtag un podcast más, como sale aquí en pantalla. Y como continuamos con el escenario punk, yo le traigo a uno de los headliners de este festival. ¿De quién le estoy hablando? Y ya que usted hablaba de un juego también, ellos tenían una banda sonora para el Crazy Taxi. ¿En serio? Sí. ¡Qué gran juego! Estoy hablando nada más y nada menos que de The Offspring, banda que nace en el año 1989, mire, son bastante viejitos. Tienen mi edad. Conformado... ¿tú tienes su edad? Me siento viejo, yo soy del 87. No, yo soy del 89. Y ellos están conformados por cuatro conocidísimos ya integrantes. Estoy hablando de Dexter Holland, quien está en guitarra rítmica y voz. Kevin Noodles Wasserman en guitarra principal, el hombre de los lentes y de las canas como el Mesías, el gran Mesías, como J. Jonah James. Yo tengo cana. Yo también. Tengo muchos. Y tengo lentes, y tengo tachas y pericos. ¿En serio? Y con Greg Creasel en el bajo y John Welty. ¿Por qué? Porque tengo tachas. ¿En serio? Y perico. Oh. Y perico. Y John Belty en la batería, como lo comentaba. Ellos muy buen batero. Lanzan su primer disco homónimo en el año 1989 bajo la disquera Epitaph Records, una disquera reconocida por el ambiente punk, donde está Pennywise y un montón de bandas más. Ah, ya. Mire qué bueno. En el año 92 lanzan Ignition y ya en el año 94 este es bueno, el Smash. En el año 94 lanzan Smash, donde tendrían grandes éxitos como Self Esteem, Come Out and Play, Gotta Get Away y éxitos que fueron de bastante éxito en radios y en MTV. Yo por lo menos lo que más recuerdo de The Offspring es el disco con la carátula de que aparece un cabro chico con un saltamonte. Ese disco es del año 98. Ese es el disco ¿qué? Americana. Sí, por lo, el Americana, donde provienen como los temas más reconocidos de la época de Offspring. Sí, y eso se lanzó después de su cuarto disco, Inside on the Hombre. Inside of the Hombre. Sí, que en el año 92, o sea, en el año 96, The Offspring deja la disquera Epitaph Records y se van a Columbia Records. Ah, pero... Y se van allá para quedarse. Se han vendido al sistema, señores. De hecho, sí, porque tuvieron varios como... La audiencia punk como que se anduvo enojando un poco, perdieron hartos fans y varias bandas también como que estuvieron bastante molestas con este tema. Como que, lo que decías tú, pues, se vendieron un poco al sistema. Y el disco Inside on the Hombre del año 80, del año 97 no tuvo tanto éxito como lo tuvo el Smash. Justamente por este cambio de disquera. Pero la americana sí tuvo bastante éxito. Sí, pero ese... En el año 97 vienen por primera vez a Chile. ¿En serio? Al Estadio Monumental. Oiga, yo pensaba que la primera vez que vinieron a Chile fue hace poco, cuando tocaron en... El 2013. Sí, en el Caupoli Perro. En el Monumental justamente se presentaban en el Estadio de Colo-Colo con el tour Inside on the Hombre. Yo creo que un poco para levantar lo que el poco éxito que tuvo Smash. O sea, que tuvo este disco en comparación a Smash. Entonces se fueron de gira y luego en el año 98 lanzan Americana, que es el gran disco que usted me dice. Y ese es un gran discazo. Donde viene Pretty Fly for a White Guy, que fue como un éxito más o menos tirado para el pop. Yo creo que el éxito que más pegó, con el que más se escuchó también. Ya, yo creo que con el éxito que más pegaron fue con Original Prankster. Original Prankster, que viene en el siguiente disco, Conspiracy of One, del año 2000. Sí, de veras, de donde salió el icónico logo de The Offspring. Sí, la calavera quemando. Sí. Y en el disco Conspiracy of One, como que a Offspring se le ocurre a mediados del año 2000 lanzarlo gratis a través de internet. Mira qué bueno. Y también tuvieron problemas ahí. ¿Por qué? Por parte de Sony Music, porque el lanzamiento oficial iba a ser en noviembre. Me recuerda un poco a lo que hizo Radiohead con In Rainbows, que también hicieron lo mismo, pero no lo lanzaron gratis. Solamente lo tiraron por internet y dijeron, pague lo que se le dé la gana. Claro, entonces aquí como que Sony Music se da molestado un poco, porque bueno, están bajo una disquera y los jefes son ellos. Sí, pues. Y después de esto... 3 años más tarde lanzan el disco Splinter, donde viene la canción Hit That, que es como el éxito de ese disco, que se asemeja un poco en lo poco punk que tiene, como Pretty Fly, que también es como medio tirado para el pop. Es que igual el sonido de la guitarra que tiene The Offspring es bastante agresivo. Es característico, es como sí, siempre el mismo. Dentro de lo que fue la americana y el... ¿cómo se llama? ¿Dónde aparece acá por primera vez la cabeza de... El Conspiracy of One. Y el Conspiracy of One. Gracias. Y detuvo la música el weón para decirme ahueonado. Nótese. Exclusividad. Entre esos dos, como que por lo menos igual ya se nota como una madurez muy grande de banda. Sí, cambian bastante. Yo creo que va un poco ligado al tema como MTV, sello y las ventas. Yo por lo menos encuentro de que The Offspring fue una banda que mantuvo muchos adolescentes dentro de la época. Y yo creo que todavía los mantiene. No ahora, tanto como antes, ahora pero... quizá el sonido es mucho más maduro. El sonido que tienen ahora yo encuentro que es mucho más maduro del que tenían antes. Antes era... uno como adolescente por lo menos encontraba que el sonido era la zorra, po, weón. Cuando lo grabáis de la radio, lo que sí, más te sonaba era Original Prankster y Pretty Fly for a White Guy. Pretty Fly, sí. Qué un exitazo en realidad. Y bueno, como le iba contando, Splinter viene de Hit That, que en realidad a mí no me gusta mucho, lo encuentro muy, muy pop. Después del año 2005 lanzan grandes éxitos, pero no sería un grandes éxitos común y corriente, sino que incluiría una canción nueva que se llama Can't Repeat. Al menos tenía por lo menos una pildorita extra. como lo hizo Korn también, con el grande éxito que tiraron Y'all Wanna Single. Y Another Brick in the Wall. Y como lo hizo Limp Bizkit también con Lean on Me y Why, que son temas bastante distintos, pero bueno, como que aprovechan la ocasión para sacar como... Es como una mezcla de un single con un grande éxito. Sí, es para atraer más público, se podría decir. El siguiente álbum que sacaron igual es bastante bueno, donde aparece la estatua rompiéndose. ¿De Offspring? Sí. Es el Splinter. Ah, ya. Sí, es el disco Splinter. Después, en el año 2008, lanzan Rise and Fall, Rage and Grace. Y en el año 2012 lanzan Days Go By. Me gusta más el primero que mencionó. El Rise and Fall, Rage and Grace. Donde aparece como un mono muy feo. Es como una carátula porque media la carátula roja. Es bastante fea, en realidad. Sí, y el Days Go By tiene como una fotografía. Sí, una fotografía de como de un parque, una... Sí. Una banca, pero igual tiene temas buenos. Tiene sus temitas así. De hecho, pusimos un tema, si mal no recuerdo. No, ese es del anterior. Ah, que sí. Ese lo vino a cantar nuestra querida Chandel. Sí, en su cover acústico. Christy, are you doing okay? Claro, y no solo a la señorita Chandel le gustan los covers. A Offspring también le gustan los covers. Tenemos cover de Offspring. Offspring, yo me acuerdo, la película El Diablo Metió la Mano, no sé si te suena. Yo conozco El Diablo Viste la Moda. Seth Green, una película como típica americana de terror comedia. Donde Offspring sale tocando en vivo como en la fiesta de graduación de un colegio. Me suena como I Want You Bad. Y en... No, no es de Want You Bad. Pero es... pero como me lo escribe, me suena como el video de I Want You Bad. Ahí sale tocando un cover de Los Ramones, el típico. ¿Cuál? ¿Blitzkrieg Bop? Sí, ahí sale Offspring tocando un... Y a Dexter Holland le arrancan la cabellera y le... Una escena bastante gore. Yo creo que es bastante chistoso que le arranquen la cabellera a alguien, sobre todo cuando tiene un bisoñé. Claro. Y también formaron parte de la banda sonora de esta horrible película que se llama Batman Forever. ¿Qué tema tienen ahí? Yo solamente recuerdo que... Tiene un cover. El tema más conocido de Batman Forever es tocado por YouTube. De hecho, que tienen hasta el video... El video promocional de Batman Forever es de YouTube. Que aparecen como dibujados, tipo cómics, y se llama Thrill Me, Hold Me, una wea así. Ya, no, ese no lo conozco, pero probablemente este era uno que venía en el disco o que sale en los créditos de la película. Es Smash It Up, es un cover de la banda The Damned. ¿The Damned? Sí. Yeah. Y suena bastante añejo el sonido, como si no fueran sus instrumentos ni su equipo. Suena, yeah. Es otro sonido de guitarra. Y bueno, y además formaron parte de la banda sonora de Crazy Taxi. Y queremos recordar también que esta es la tercera vez que se presentan en Chile. Mire qué maravilloso. Oiga, vámonos, ¿sabe con que, la canción espere, que ¿sabe cómo se crean estas grandes bandas como The Offspring? Por supuesto, porque esto va a salir con en ensayo. Pantalla. Con ensayo, con dedicación, con buenos instrumentos. También hay que saber encontrar una buena sala de ensayo. Y por para supuesto. Eso se requiere. Band-Aid, la primera aplicación en Chile que acerca todas las salas de ensayo y tiendas de música de tu país. Alcance tu smartphone, claramente, disponible en la tienda Google Play. Si quieres encontrar una sala en una ciudad probablemente que no conoces, o quieres probar una sala nueva porque ya la que tenías no te empezó a fallar, búscala directamente en Band-Aid, disponible en Google Play Store. Cambio de baquetas también, si buscas una tienda donde cotizar. Es necesario de repente encontrar muy buenas baquetas. Cambio de cuerdas, cambio de guitarra. Tu guitarra ya está... No sirve para nada, está descalibrada. Hay que calibrarla. Hay que comprar cuerdas. Si se le quebró el alma ya, tienes que comprar una guitarra nueva. ¿Y dónde encuentras la tienda? En Band-Aid, ahí disponible en la Google Play Store para tu teléfono Android. Maravilloso, muy gran aplicación. Muy gran avenida. Y nos vamos con un temazo. Sí, yo le traje una corta pero buena. Está buena, te la conozco. Es de la banda Chumitralalas. de la banda sonora de Crazy Taxi. ¿En serio? Sí. Esto es All I Want de The Offspring. Aquí. Oiga, que era bueno ese video. Era muy bueno. Era muy bueno. Vámonos con este temazo, wey. All I Want, The Offspring. Aquí. Aquí en un podcast más. Ya. A jugar. Y volvemos después de este gran temazo. Corto de, pero bueno. The Offspring. Es bastante bueno. Sí. Es un clasicón. Yo considero que es un clasicón. Está bueno. Sí, porque me recuerda a mi tarde jugando Crazy Taxi en Sega Dreamcast. Nunca jugué Crazy Taxi. Yo iba a jugar a los. ¡Oh, sí! Estamos en septiembre. Oh. Septiembre sin FAP. A ver cuántos llegan a la meta. Hay etapas, hay distintos niveles de dificultad. Primera semana, easy peasy. Segunda semana, normal. Tercera semana, nivel difícil. Cuarta semana, extremo. Y lograste el achievement. No, voy a ir, como la tercera semana y media es como el Bill Clinton, ¿cómo? Una wea así. No. No debo masturbarme. ¿En serio hay que hacer esto? ¿De verdad? De verdad, o sea, el que puede lo tendría que intentar. Pues es un desafío que se hace una vez al año. ¿En serio? Creo que ya perdí. Puta, no, no, todavía no. Yo así que yo ayer a la... En realidad, no, el 31 a la 11:59 ya dejé mi mano a un costado y me... Le acariciaste la noche. Claro. Ahora, ahora la nutria me va a sacudir a mí para aguantar este mes. Lo va a tener como... La nutria sacudiendo a Wes. Lo va a tener medio tiritón, parece. Va a tener que ir hoy en volada por eso. ¿Qué es esto? Saque eso. No, hombre, no. Hombre horrible. No, no. Eso fue muy malo. No vuelva a hacer eso. Así por que favor. Estoy fumando más, estoy tomando más café. Hay que tomar más. También. No es la solución. Porque hay apuro sacudir el ganso. Llega a hacerte la buena. No, yo quiero aceptar el desafío. Sé que no me voy a morir. ¿Estás aceptando el desafío? Si no, va a venir el Undertaker y te va a hacer una garra contra Tula. Llegó la sección más. ¡Ja! sí te va a sonar a fin de mes. Oh, empezamos al tiro bien fuerte. Empezamos con el sonido de Chad Gray. Aquí en un podcast más tenemos. ¿Será la... hermano de Sacha Gray? No lo sé. Todavía no soy grande. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Doble cortina. Doble cortina. Porque es un capítulo especial. El especial de Rockout. Pongámonos sé. Intentemos por lo menos. Bueno, como pueden notar aquí, esta es la queridísima voz de nuestro, bueno, mi querido. Su querido. Aquí está. El polerón de Madden que anda trayendo nuestro amigo Mora. Ay, se está riendo para atrás como el Kike Morandé. Tiene cara de marciano. Es que como Miguelote. Es que se rió mucho, se fumaron unos buenos. Sale con Miguelote ahí en el, polerón. Bueno, esta es Hell Yeah, es la banda que tomó Chad Gray antes de que se... Bueno, que hizo Chad Gray con Greg Tibbett, integrantes de Nottinghead. Y con Billy Paul. Vinnie Paul. Baterista de Piantera, oe. En el cual empezaron a hacer como un metal tipo cowboy, yo diría. Sí, tiene un sonido bastante... bastante cowboy, con su primer single que fue You Will You Know. Este ha sido como uno de... si no me equivoco es el último single, porque le perdí mucho el hilo a esta banda. Y que este es del disco Blood for Blood, en el cual menciona, en latino, en el primer tema, sangre por sangre. Oh, sangre por sangre. Y este es el single, si más no me equivoco, que es Mod. ¡Polilla! Sí, esto es Mod. Lo que está sonando es Mod. Tiene un sonido bastante tirado para lo alternativo de repente. ¿Sabes lo que me recuerda un poco esta guitarra? Como una canción de Navidad. Tin, tiri, din, tin, tiri, din, tin, tiri, din. ¿Sí? Esa. Mira. Escucha la guitarra. Ya, pues. La guitarra. No, pues la estrofa. Ándate, Nacho. Así no se puede trabajar. No, así lamentablemente no se puede. Este weón no, hoy día no me va a dejar trabajar tranquilo, weón. ¿Cómo a qué hora se estarían presentando estos loquillos de Hell Yeah? Tengo ganas de verlo. Si mal no me equivoco, creo que es antes de los de Dead Kennedys, de los Donkey Kong. Ah, Dead Kennedys. En el escenario metal. ¿Sí? El escenario transistor. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a estar ahí en el escenario transistor, pegado a la reja derecha, adelante de las torres. De las dos torres. Yo tengo ganas de ver a las 5 de la tarde. ¿Sí? 5 de la tarde. No, estoy diciendo, está mintiendo. 4:30 de la tarde se presenta Chad Gray con Vinnie Paul. Vamos a tomar con integrantes de Nothing Face, porque Greg Tibbett se fue y no sé cuál es el guitarrista, po. No hice mis tareas. Bueno, ahí lo vamos a ver, po. Bueno, continuamos con el siguiente tema porque creo que ya está. Ya vamos mucho. Igual entretenía Hell Yeah, weón. Esto es All Tomorrows. Claramente. No puede ser otra cosa. Es de Solar Knights, es su último disco. El último disco. Que si mal no me equivoco fue mezclado en Estados Unidos, ¿no? ¿Usted dijo? No. Estaba en Estados Unidos, pero fue... Déjame... Sigan hablando. Ya, bueno. Solar Knights, banda chilena de gran valor que se ha presentado... Alto Morrows. No, sea, Solar Knights. Solar Knights. Es el disco. De veras, el disco y la canción. De hecho, es una muy buena banda, chilena, ya que el guitarrista... toca guitarra. Provenía desde anteriormente de una banda que se llamaba Borde. Y también pasó a ser como de una banda bastante entretenida que usted la puede encontrar en la aplicación del logo verde con negro. Ya. Que se llama Drogatones. Se llama, ¿así se llama la aplicación? No, así se llama la banda, Drogatones. Y yo encuentro que es como un metal pop bastante entretenido. Entre eso está este chiquillo, el Ra, que ahora pasó a ser el nuevo vocalista, el nuevo bajista de Suicidal Tendencies. El bajista chileno de Suicidal Tendencies. Mire, estamos imponiendo respeto por todo el mundo. El vocalista de Humana, guitarrista de All Tomorrows y de Border. Y de baterista, por lo que yo tengo entendido, un baterista de sesión, pero es bastante bueno. Pero continuando con lo que es All Tomorrows, All Tomorrows es una banda que hasta ahora tiene dos discos. Que creo que el DJ sabe cómo se llaman, porque están como en jodido. El primero se llama Opilion. Opilion, y el siguiente se llama Sol Agnates. Sol Agnates, sí. Agnates. La Sombra Records fue grabado Sol Agnates, ¿cierto? Así es. Mire qué bonito. All Tomorrows es como reconocido como en prácticamente Europa, como los Mechuga chilenos. Sí, en Europa han tocado bastante. De hecho, Max Cavalera los apoya bastante. Encontró un sonido bastante potente dentro de All Tomorrows y tuiteó, si mal no me equivoco, que esta banda es bastante buena. ¿Qué cabe decir? Que La Sombra Records es la productora de Pepe Lazarria, que es el guitarrista de All Tomorrows. Ah, Sombra Records es la productora de Pepe Lastarria, como dijo nuestro querido DJ, por si alguien no lo escuchó. Él es el productor musical. Él es el productor musical de la banda Domingo Dominicales. Oye, el All Tomorrow se presentó, yo me acuerdo, en el Get Slaughter. Get Slaughter se presentó dentro de como de un hangar. Sí, y no tuve la oportunidad de verlos porque estaba tocando de la tierra. Si mal no me equivoco. No, porque llegué tarde en realidad. Ah, puta que así bueno. Que ahora voy a llegar temprano a verlos. Se perdió, entonces se perdió como Asesinar a Felipe, De la Tierra y All Tomorrows. Sí. Pero como Asesinar a Felipe lo he visto hartas veces y me gusta bastante. Esto que está sonando es muy probable que sea Valium. Antiflag. Ah, porque no escuché lo que estaba cantando, así que bueno. Ah, bueno. Antiflag. Banda punk que se va a presentar. Tiene un sonido bastante hardcore igual. Con harto contenido político. Bueno, el nombre lo dice. Antibandera. Sí. Lo que más piden estos weones es que no haya bandera, no haya límites. No antisistema haya, y todo. No haya más sistemas de mierda que no nos mantengan como oprimidos. Porque dentro de todo igual es verdad, yo les encuentro razón. ¿Por qué el rico se hace más rico y el pobre sigue siendo igual de weón? ¿A weón no? Es verdad. Yo prefiero tener penes a tener dinero. Y no tanto el pobre, sino como la persona que es clase media. Clase media es el más violado de todos. Es verdad. El clase media es el weón que, puta, tiene que pagar. Y, puta, no se puede hacer tanto el weón porque como que está como al medio, pues, weón. El pobre puede decir, puta, soy pobre, weón. Necesito bonos y no pagar. En clase media, el más weón de todos. Y el que más le mete en el pico. Y el rico se pasa por la raja todos los impuestos. El rico es el que le mete el pico como más adentro al clase media. Y como le mete el pico no tan adentro al pobre. Estamos filosofando en este momento sobre el pico. Yo encuentro que los clase media tenemos que movilizar. Y lo que promueve Antiflag es que no nos metan más el pico. Como todas las bandas punk en realidad. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Me refiero al punk puro. Yo me pregunto, ¿qué chucha va a pasar el día en que haya igualdad entre todas? No va a pasar. ¿Entre todas las sociedades? De nuestra galaxia. Entre todas las sociedades de nuestra galaxia, como dijo Piñi. ¿Qué chucha va a pasar con el punk? ¿Se va a acabar? ¿Los buenos van a dejar de ser vagos? ¿Ya no va a haber...? ¿Qué pasa si un punk va a la playa? ¿Queda como punk tostado? Yeah. La wea mala. Un punk tostado. Ya sabéis qué. Vamos. Yo al creo que mis posturas sociales y sus políticas posturas son aquí mejores no, que el que no, Zapa no sirven, weón. No el Kama Sutra. Yo creo que mejor hablo de música. Ya. Bastante entretenida esta banda. Me recuerda un poco a The Rancid. ¿Qué pasa, guagua? ¿Cambió el tema? Sí, pues. Esto sí es Valium. Esto es Valium. Y esto creo que es banda punk distinto. Distinto, ¿no? Sí, que es el tema que me quedó más pegado de Valium. Tiene un sonido, yo lo encontré bastante parecido a The Offspring, si escuchas esa guitarra. Tiene... Sí. Si pudiéramos hacer comparaciones, aunque no me gusta caer en comparaciones, como que Tronic sería Blink y Valium sería The Offspring. Tronic igual hizo historia, a pesar de que hay mucha gente que no le gustó. Yo no estoy diciendo que no me gustó, yo me refiero a que Tronic tenía como una temática más y un sonido más tirado para el lado Blink. Como más chistoso y la cuestión y los locos buena onda. Esto Y con su batero que no existe. Claro. Y Valium también habla como un poco de... En este tema por lo menos hablan de que tocamos por pasarlo la raja en realidad. Pero si eso es... por ahí se tiene que partir, pues. Claro, porque en realidad de repente siempre hay gente que te dice... Ah, tú te forráis tocando y la cuestión... Pero eso yo creo que... ahí, hermano. Nadie se forra acá en Chile tocando. Weón, los gente, tres nomás. Weón, la gente es muy weón. La gente es súper weón. ¿O dónde está? Aquí está mi barbero. Las carátulas son bastante interesantes de Valium porque muestran como un dibujo, unas caricaturas medias... ¿Medias mal hechas? Sí, como demacradas. ¿Sabe qué? Me recuerda un disco de Suicidal Tendencies en el cual viene Freedom, que igual es, vi la carátula. Ya. Yeah. Pero me recuerda bastante a lo que era ese disco. Terminó el tema, mire qué rápido. Es corto y bueno. Era bueno, era entretenido. Era piola. Sí, se te queda pegado en la mente. Sí. Parece que nuestro DJ se quedó dormido. Se quedó dormido. Ahí volvió. Esto también es Valium. Así que siguen hablando de Valium. Mire, ¿qué? Podemos seguir hablando de Valium. Bastante decir? Potente. Está bueno ahí para meterse al slam. Esto es en movimiento. Porque aquí hacen slam. En movimiento. Y no se pegan. Y después nos dejan botados en el espacio Broadway, feos culiados. ¿Qué pasó ahí? Esto se llama En Movimiento, del disco Nuestro Lugar. Mire qué bueno. Bastante... Oiga, va a estar bastante bueno. Yo a Valium sí. no le tenía fe. Yo pensaba que era como de estas bandas tipo Cortavena. No, y está bastante poderoso, así está como para mochear. Hubiera sido bueno... En realidad, hoy día me di cuenta que la wea era entre punk y metal, po, wea. ¿En serio? Puta, que perdió sus notas. Ay, pero qué idiota. Boté mis notas. Botó sus notas. Yo tampoco conocía mucho Valium. Se me imaginaba que era como de otra onda, no sé, como más rancio. Pero no, no, Valium yo me lo imaginaba como una wea tipo ya triste, gótico prácticamente. Mira que nos vino a acompañar aquí. El weón, nuestra mascota del podcast. El weón punk. A ver. La novedad del gato Tona aquí en el módulo 15, que está a 12.000 pesos. Se tira peo. A ver, te tiráis peo, el hermano. Gato Tona. El gato weón. La novedad del gato Tona aquí en el módulo 15, ya. Que está a 12.000 pesos. Ya, con el weón aquí, a ver, canta. No quiere cantar. No, igual va a ser un hoyo en el piso si lo tiran a volar. Sí, no, pobrecito. Oiga, no. ¿Vamos con el siguiente? Esto es All Tomorrows, del disco Opilion. Y es Opilion, si no me equivoco. ¿O no? Sí. Opilion, de All Tomorrows. ¿Sabe qué? De este disco me gusta bastante Daya. Es Daya. ¿Cierto? ¿Quién? Daya. ¿Quién? ¿Es el creo que ponga ese tema? ¿Sabe qué? Sí. Me gusta más ese, yeah. Porque es más demoledor. Esa weá, ese tema culiao, Ralph, el demoledor. Ese tema culiao es una máquina. Es un maquinón. Maquinola. Sí, pues. Sigan hablando mientras. Me gusta bastante la atmósfera que ofrece All Tomorrows. Sí. Tiene un... El punto es que. Dije de allá. Bueno, estamos repasando el Opilion de All Tomorrow. Ahí, pues mire. Escucha esto. Este es un temazo. Maquinola. Yo me quedo con este tema de All Tomorrow. De allá. Oiga, se viene potente este festival. Sí, pues está bastante potente. Vamos a quedar hecho mía. Al otro día vamos a quedar inservibles. Yo al otro día tengo ensayo. Yo al otro día tengo que salir con... No, no se puede estar tocando la tula el otro día, pues, weón. Si es septiembre sin no, FAP. No, si no me va a tocar la tula. En todo el mes, espero. No sé si lo voy a cumplir, pero bueno. ¿Hay algún otro cortito que agregar? Escuchemos el tema mientras. Gran tema. Sí, está bueno. Este es un temazo, es un primer disco de Al Tomorrow's, Dayal. Que. Esta creo que es la primera. ¿Ah? Opilion, perdón. Sí. Disco del año 2011. Que cuenta con. No, estoy diciendo el tema que se llama Dayal. Sí, el tema se llama Dayal y el disco es Opilion. Del año 2011. El Sol Agnates es del año 2015. Sí, no, salió no. Hace poquito. Así. Todavía no he tenido mucha. No lo he podido disfrutar mucho. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No sé. Todavía no soy grande. Me voy a esperar. Y está bueno. ¿Tenemos está más bueno, cortito? Está power, ¿tenemos power, otro power. Cortito? Me gusta. No, a ver, espera. ¿Por qué le dije stop? Porque hay stop? Un bonus track. Hoy día tenemos un bonus track. Que esta maravilla proviene del single Benzin de Rammstein. Cuando estaban sacando su nuevo disco Rosenrot, si mal no me equivoco, y lanzaron de este tema un single, que es Benzin, obviamente, porque es el disco Benzin. Y este es remixeado por Mechuga. Es una combinación, es como un monstruo, yo diría. Es como lo que de verdad así. La combinación perfecta para ser un monstruo perfecto. Estamos pasando al bloque metal. Sí, porque esto es como. Es Mechuga y Rammstein. Mira qué bonito. A la vez. Ahí. Oh, suena power. Suena súper bien. Till Lindemann con Mechuga suena la zorra. Sí. Oh, no va a pasar, pero sería bonito. No, ni cagando. Sería bonito. Tweets. No. Mira aquí. No hay tweets. O bien no me está funcionando esto, no sé. Es nuestro primer día en. La China dice que se ve como una wea. ¡Es tu internet! No. De hecho dijo la Dan, la aburrimos. Estaba aburrida, así que los vine a ver. Un momento, sigo aburrida. Eso nos dice por. Pero suena bien. Sí, está bueno el tema. Bueno, Rammstein, ¿cómo se llama la canción? Este es proviene del single Benzin, que usted lo puede encontrar en la aplicación verde con negro, que está en Made in Germany. En donde provienen todo la mayoría de los temas que remixiaron otras bandas de Rammstein. Usted también puede encontrar Do Rise So Good, remixiado por Faith No More. Otros temas, en realidad, bueno, son muchos. Dentro de las bandas que yo puedo recordar es Clawfinger. Los otros son hueones que desconozco, que quizá usted los conozca, pero yo los desconozco. Pero no me respondió mi pregunta, pues, ¿ah? Señor. ¿Qué? ¿Cómo se llama la canción? Este tema se llama Benzin Remixed by Mechuga. Ah, mire qué bonito. Qué bonito. Listo. Siguiente, bueno, no hay siguiente. Este era el bonus track. Así este que empezamos era el al track. Tercer bloque. Ya empezamos con el bloque del metal. Ahora le traemos lo bueno. El le traemos metal. Lo grande. ¡Sale vivo! Que en realidad son los dos grandes headliners. Sí, esta bueno. Música me da pena, sí. Necesito reflexión. ¿Qué dos grandes headliners de este festival. Mire, y aquí ya tenemos a la pechuga. De fondo. A la lechuga. La lechuga, que de hecho no es el penúltimo. Es el antepenúltimo de este festival. ¿Quién es el penúltimo? The Offspring. Ah, sí, porque se van intercambiando, ¿sí? Pues de veras, pues amigo, mira que le. Sí, ve, igual hice mi tarea. Claro, algo. Sí. Algo hizo la tarea. Bueno, y ahora le traemos una primicia, que es el nuevo temita de Pechuga. Oye, sí, quería recordar en realidad cuándo fue la última vez que se presentó Meshuga en Chile, y fue el día 12 de noviembre del año 2003 en el Teatro Caupoliperro. Caupoliperro. Oiga, ahí tenía una muy bonita, ¿cómo decirlo?, escenografía. Buena iluminación. La escenografía, weón, la iluminación era palpico, weón. Entre la música, que igual es bastante densa, la iluminación era densa. Todo era denso ahí, weón. Salí con un dolor de cabeza y sin ganas de querer escuchar algo más en tu vida. Es verdad, es complicado cabecear Mechuga porque juegan bastante con el sí. Mira, lo mejor que podía hacer es En realidad tenéis que seguirle los brazos al batero o el hi-hat, que es como lo más yo fácil. Creo. No, pero aquí... Aquí el cabeceo rápido. Porque si le seguís el bombo, te vaya a la mierda. El bombo o la caja. Sí. 2013, después de 3 años, se viene a presentar aquí a este festival Rockout. Ha pasado harto tiempo, en realidad. Han pasado canciones nuevas, ha pasado harto... No ha pasado canciones nuevas, en realidad. Porque aquí vinieron con el disco Colos. Ya... Y ahora presentaron 3 temas, si no me equivoco, de Colos. Y bueno, dentro de esos 3 temas yo recuerdo que tocaron I Am Colossus, que bueno, salió muy bien. Dentro de lo que también fue Bleed, fue Obscene, también fue un gran tema. Combustion, el que tenemos ahora sonando de fondo. El que me gusta harto a mí es Dancer to a Discordant System. Yo ahí me mié cuando lo tocaron. Y lo que algún día esperemos que toquen va a ser Future Breed Machine, que probablemente nunca lo van a tocar. Lo que salió muy bonito fue la continuación de estos 3 temas, porque tienen un disco en el cual viene In Dead Is Life and In Dead Is Dead. Donde vienen esos 2 temas, que es como toda una continuación de discos que tuvieron la intro de Mind's Mirror, y tuvieron un show de luces muy bonito, muy bonito, bastante palpico en realidad, weón. Es que en realidad yo en creo... cada presentación, en cada tema, weón. No, perdón, me pegué en el... Perdón, era agresiva la weá. Y que sabes que yo creo que el show de luces de Mechuga entra a complementar lo estático que son en el escenario. Sí, porque en realidad los músicos no se mueven tanto y yo creo que las luces hacen más su trabajo de lo que hacen los músicos moviéndose, pero los músicos son la zorra, weá. Son unas máquinas, pero están apernados. Sí. Están apernados en su puesto y no se mueven. Y... Es como ver esos viejos pascueros que se mueven solamente. Claro, se mueve sobre su eje. Se mueven dentro de su base. Se queda ahí en su base. No sé. Eso ya tenía un poco en el corazón y en la cabeza, viejo pascuero recurriendo. Oiga, vámonos con el nuevo temita de Pechuga. Vámonos con el nuevo temita de Pechuga. Po. Y esto se llama Born in Dissonance. Muy bien, porque yo no recordaba su nombre. Yo tampoco, yo lo tengo anotado. Maravilloso. Vámonos con Born in Dissonance de Mechuga. Aquí en un podcast más. We are reclaimed. Y volvemos después de este temazo del... Yo diría como... El maquinón. El maquinolas. El berserker de la música. El poderoso. El locotrón. El locotrón de la música. El sabroso. Del metal, se podría decir. El poderoso. El... ¿Poderoso? El poderoso. El pene largo. El pene largo. El viejo de barba blanca. El viejo de barba blanca. Así es, periodista basura. Ya. es un maquinón, en realidad. Es como... Puta, no sé cómo explicarlo exactamente. No me preguntes a mí, amigo. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. Algo así se podría decir. Sí. Pero, bueno. Una máquina. Una máquina. Es que la máquina del metal es Rammstein, en realidad. ¿Escuchando Rammstein? Bueno. Estábamos hablando de Mechuga. Sí. Ah, pero sonaba. Estábamos hablando de lo que había y pasado. Y bueno, con la combinación que mostramos recién, que fue entre Rammstein y Mechuga, ahí es el berserker de la música metal. El berserker. Y ahora estamos con el más grande. Maradona. No. El más despreciable de todos. No, pues. El más esperado de todos, pues. Y por Rammstein. Eso le llaman el Rammstein. Rammstein. Segunda vez que se presentan en segunda Chile. Segunda vez. Segunda maravillosa vez, weón. Después de 6 años. Oiga, que fíjese. Fue maravilloso ese concierto, weón. En el estadio, weón, del Vicente Mario. Yo me mojé. Y yo creo que nuestro DJ también se mojó, weón. Cuando tocaron Wastes Flight. Conche tu madre. Me lo perdí. Hermano, mira. Pero ahora me estoy reivindicando. Mira, me salió los flight. Cuando éramos jóvenes adolescentes, si me permite contar, pasar un poco a este pasaje de la antigüedad, de cuando éramos adolescentes con este chiquillo, el Don DJ. Don DJ. Nosotros vacilábamos mucho un VHS que tenía Don DJ, que me lo prestó y yo alcancé a hacerle una copia. Nótese, una copia de VHS. O sea, tenía que reproducirlo completo. El Fito traía su VHS. El feature. El feature. Traía su VHS y yo con mi VHS nos pasábamos VHS. La wea de mierda, weón. VIH también. VIH también, weón. En la boca. Fluidos. Obvio. Entre otras cosas. Y que ese VHS era nada más y nada menos que el joven Albert Einstein, ¿no? Era. Rammstein Live aus Berlin. Que ese, yo encuentro que ha sido uno de los mejores conciertos de Rammstein, donde se tocan todo lo que es el Herzeleid y el Sunshot. Buenísimo. Buenísimo. Un gran show de luces. No tengo VHS. Pirotecnia. Si tuviera VHS, se lo no, pediría. Pero ahora lo puede tener en Blu-ray también. En Leo Rey. El Leo Rey. Porque el siguiente concierto que lanzaron estos chiquillos dentro de su discografía fue el Volker Bau. El Leo Rey lo puede Leo conseguir. Rey. También lo puede conseguir el Leo Rey. Y bueno, a pesar de que ha tenido muchas presentaciones impresionantes, Rammstein es reconocido por la pirotecnia que tiene y por el fuego. Mucho por el fuego. Los buenos son súper pirómanos en realidad. Así que hay que llevar cigarros, pititos. Yo creo que mucho pitito. Mucho. Si a usted le gusta esas cosas. No, yo creo que no es una muy buena idea revisar el playlist. Pero. Es más o menos para. Pero yo creo que por ahí se nos viene un cover. ¿En serio? Sí. Ah, oh, mire, qué se nos viene un clásico. Das Good Cover. Ay, no. Das Good Cover. Pero, ¿Qué me puede contar de Rammstein? De Rammstein. Rammstein tiene. Partió con su disco Herzeleid. Continuando con el Sunshot. Que ese fue como parte de la cúspide. Pero donde más. Yo creo que se hicieron más famosos fue con el Mother. Con el cual sacaron el single Fever Fry, que fue para la película Triple X. Después continuaron con el Rise Rise, donde se hizo conocido el single America. We are living. Lo que sonaba anteriormente era del disco Herzlike. No, lo que sonaba anteriormente era del disco... puta, estoy puro weando. Del disco Herzlike, que es el tema Do Rizzo Good, que es el track 6. Do Rizzo Good. Y ahora estamos escuchando... puta, recién lo dije. Fiverr Fry, que fue banda sonora de la película Triple X. No de la porno. De la de Vin Diesel. Yeah. Después, yeah. Rammstein estuvo mucho tiempo en silencio y... sacaron el disco Rise Rise, que yo creo que no era tan maravilloso como la gente estaba esperando, que fue como el Mother, el Sunshot o el Herzlike. Pero igual tenía temas buenos, como este que es America. We are living in America. Y continuamos con el siguiente disco, que es Rosenrot. Donde su primer single, si mal no me equivoco, fue Man Gator Man. Donde por primera vez escuchamos ¿Mi hombre gay? Sí. Donde escuchamos por primera vez a Till Lindemann gritar. Como una putita encerrada. Que es el primer grito que pega, que cuando dice sal de aquí, maricón de mierda, y hace ¡es muda! ¡Ah! Y aquí estamos escuchando el single, que es Man Gator Man. Rammstein se ha transformado como un ícono del industrial en el mundo. Sí, es el metal industrial. Porque el industrial podemos considerar a bandas tales como Prodigy como industrial. Sí, yo estudiaba en una escuela industrial. Ah, mira qué bonito. Así que ahí escuché el Herzlike la primera vez. Y bueno, después Rammstein estuvo... tiempo más en silencio, sacó el creo que sacó ahí la recopilación del Made in Germany y después sacó el Is Fure Bull Aleda, una wea así. Mucho amor para todos. Lola se va a reír con esa pronunciación. Sí, lo sé que en español es como mucho amor para todos, donde en la carátula de este disco aparecen los Rammstein comiéndose a la diosa Venus. ¡Ah, qué rico! ¡Oh, pero por qué! Está hablando de Rammstein. Estamos hablando de gente bueno. Importante. No de este tipo. Gente bacán. No es Noel. Escoria. No es Corria. Escoria Faun. Y bueno, continuando con lo que. Con lo que fue Rammstein ahí en el último disco ahora conocido que han sacado, que es el Is Fury Blablabla. ¿Qué? ¿Qué? Me podrías hacer un favor y buscarlo en internet cómo se llama, porque yo solamente recuerdo el Is Fury Blablabla. Oiga, somos un podcast sincero. Sí, del 1 al 9. Sí. Y bueno, ahí sacaron un single que fue Pussy. ¡Ah, qué rico! Ese es bueno, ese lo conozco. Sí. Dale. Game is Nur Alda. Live is Fjur Alda. Live is Fjur Alda. Live is Fjur Alda. Alda. ¿Dónde viene Pussy? Que este tema fue el primer single de este disco. Y los Rammstein dijeron, weón, queremos hacer un video porno. ¿Dónde lo podemos lanzar? En páginas porno. Y lanzaron el video en páginas porno con sexo explícito, pero sí tiene muchas escenas subidas de tono. Mucha gomita. Algo así. Mucha gomitas. Y... de Ambrosoli. No, eso no. Saque esa porquería, estamos escuchando Rammstein, por favor. En exceso, gomita en exceso. Ya. Y después continuaron con... ¡Ay, cómo se pronuncia esta cosa! ¿Cuál? Dígame. A ver. ¿Álbum? Sí, del álbum. Ah, de este disco. Sí. A ver. El tema del tiburón, po, weón. Es que yo me lo sé en español. Tiburón. Hailfish. El 4. Que ese también es un muy buen video porque hace menciones a los que eran los anteriores singles de Rammstein, en donde aparecen enterrando a Till Lindemann y todo, la mayoría de los finales. Como que de todos lo quieren matar. Sí. Ya, sí. Es buenísimo el video. Heilfisch, que también el tema, en el sentido de teclado, es un tributo, obviamente, a lo que es Depeche Mode. Si ahí lo pueden escuchar. Depeche. Pero con esa típica batería de Rammstein. Esa batería... que es una máquina. Marchante. Marchante, como usted lo dice, como marchante lo hace en el... Marchante Pereira. Links to Try Fear. Que en ese tema, en Links to Try Fear, que proviene del disco Mother, es cuando Rammstein dicen, bueno, nosotros no somos nazis. ¿Sale Marilyn Manson en el video? Mi corazón está en el lado izquierdo. ¿En serio? ¿Parece? ¿Deba? Marilyn Manson ha hecho apariciones en video y de repente uno no se da cuenta. Sí. Es que es tan horrible ese hombre. Pasa. pero continuando con este disco, ¿cuál era? El otro single que tenía es Ich Tu Ger Dich. Ich Tu Dir. Ich Tu Ger Dir. Dir. Te hago daño. I hurt you, motherfucker. Eso es en español, te hago daño. Yo me sé las weas como en español. Que es un muy buen tema para un intermedio ahí cuando vienen después de alguna salida con esto. Y ahí salen los fuegos artificiales. Gran sonido. Creo que me estoy yendo en volada con Rammstein porque, bueno, es una banda que he seguido desde hace mucho tiempo. Y encuentro que vale la pena harto hablar de Rammstein. Sí, da para un capítulo completo. Yo creo, deberíamos hacer un capítulo de Rammstein. Sí, probablemente. Podríamos hacer un review. Ah, claro. ¿Y sabe cómo se creó esta gran banda? No lo sé, todavía no soy grande. Yo creo que esta gran banda se creó gracias a que ensayaban harto. Sí. Y como tenían un buen fiato dentro de esta banda, sabían cómo hacer estos grandes shows. Caracoles, sí. Sabían cómo hacer estos shows. ¿Ah? No entiendo, usted parece que usted es muy joven. Yo soy muy joven. Sí. Pero bueno, ¿cómo se creó esta banda? Con mucho ensayo, con buenos instrumentos. Y ahora es mucho más fácil encontrarse con todo esto gracias a Band Aid, esta aplicación que pone todas las salas de ensayo que tienes cerca tuyo y las tiendas de instrumentos musicales en el alcance de tu mano, de tu teléfono, smartphone, Android. Disponible en la Google Play Store, como está apuntando ahí en la cámara el amigo Mora. La encuentras por su loguito ahí que va a apuntar, el logo naranjo con la llave de... con la corchea. Toda la información que necesites como músico que ya tienes tu banda probablemente formada o simplemente quieres empezar en esto de la música, Band Aid. Se enredaron las manos ahí mostrando la pantalla, pero Band Aid tiene todo lo que necesitas y ahí no te vas a enredar nada como te estás enredando con las manos. Ya sabes, en Google Play Store. Es súper simple ahí. Un aplauso para Band Aid. Y bueno, ya que yo estaba hablando un poco de lo que era la vida de Rammstein, a pesar de que no hice mis tareas, sabía algo de Rammstein. Sí, sí. Algo. Menos. Y bueno, les traemos el nuevo tema de Rammstein. Esa que suena de fondo es la que canta el Cookie Monster. No sé si ha visto ese video. No. Cookie Monster con Rammstein. Ya, después lo vamos a ver. Pero yeah. Cerremos porque ya llevamos cerramos mucho. El boliche. Y salud. Oh, de veras, saludos. Saludos. Bueno, ¿Parto usted? Ya, parto yo. Quiero mandar un saludo a la gente de mi pega, que es lo que más escucha en este programa. A la señorita Bárbara, que todavía está preguntando por su queque. ¿En serio? Sí. Oh. No he podido hacer queque. Quiere yeah. pegarle una mascada a su queque. No. No se puede. No, ese queque es prohibido. Oh, es el queque prohibido. Pero cuando haga queque se lo voy a mandar. Ya que este personaje se comió todo mi queque. Me lo... ¡Pum! El señor Pavlov, que también está cada semana escuchando un podcast más. Grande Pavlov. Al señor Felipe, de entre 7 y 9, que es nuestro fan número 1, 2, 3, 4. Don Wora. Don Wora. Don Wora. Que lo estuvo apañando. Grande, ahí, grande, entre 7 y 9. Y. Recuerden, el capítulo último que se ha subido entre 7 y 9 es Jugos, del Jugo. Cual se refieren a los juegos de video. Sí. Y a mi novia de Rancagua. Nine. Sí, la gran nación ha vuelto a atacar. La nación del fuego, Avatar. ¿Podemos saber su nombre? Sí. Puedes saber su nombre. Josie, you're my sort of most frustration. No, eso lo serás tú. Sí, a señorita Josie, mi novia. De Rancagua, la gran nación. Gran nación, pues. Sí, pues. Uy, uy. Creo que tenemos su nombre. Nación de campo. Nación de caballos. Nación de amor. Dujas. Dujas. Lo sorprendí. Por eso no la quería contar antes, para ver su reacción en cámara, en vivo. Nico ha roto mi corazón. A nadie le falta Dios. Du hast mich. Bueno, ya que tenemos la música alemana aquí de fondo. The important grid is the last. It's not the first. Ok. Me voy a Ok. I will send greetings for Lola. This is a special greeting. Because I need help. Help. I need somebody help. Ya, yeah, ayúdame. Ya. Yeah. Faltan 12 días. Eso. Ah, ya. Yeah. ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¿Cómo se dice faltan 12 días? No sé, po, usted es el bilingüe que me está hueveando ahí. Ah, no sé, estoy ebrio. Bueno, in only 12 days. 12 days. Gracias, Diego. Cabezos. We gonna see us. ¿Ah? We gonna see each other. Da lo mismo, weón. Ella me entiende. Por eso es su novia. Ha roto el Uber. Ha roto el Uber. Ya. Yeah. I miss you, honey. I miss you so much. And I'm waiting for you. And I like you so much. I am waiting for your love. Ich will. Okay. Bueno, también le quiero mandar un saludo a Don Spoiler Quesada. Don Figurín Facebook Don, Quesada. Me mandó el manso spoiler con Dragon Ball Super. El Gao. Spoiler Quesada. Bueno, pero es que nunca me había llegado tan al cocoro de eso un spoiler de Don Spoiler Quesada. Porque antes subía weá de Game of Thrones, que a mí me da lo mismo. The Walking Dead, que me da lo mismo. Pero yo quería empezar a ver Dragon Ball Super y me cagó la vida este weón. Cagaste, po, weón. Ya no lo voy a ver. No. Ya sabe, señor Akira Toriyama, si usted está viendo este podcast, no lo voy a ver por culpa del señor Spoiler Quesada. Muy bien. Bueno, continuando con saludos. Tenemos un saludo muy especial a nuestro querido amigo. Así que esperamos. Un gran saludo para él. Para el bueno de él. El muy caballeroso. El muy movido. El osito. ¿Ah? Que aprueba. Aquí. El osito. El osito, sí. El osito aprueba esto. Oli. Tengo que cambiar el texto. Problemas técnicos de hace rato. DJ Cabezox en mandando saludos. Pantalla. Bueno, hola, quiero enviar saludos como siempre al Moca. ¿Qué día lo vi? El culiao quiere puro venir a hacer un versus. Ya, pues que venga. Así que está cordialmente invitado. Y saludo a la china que vio la mitad de esta página, aburrió. Nuestra antifaz. Sí, nuestra antifaz. Oiga, yo quiero mandarle un saludo a mi buen amigo, Don Carlito. Carlito. Que hace poco se presentó en una obra. En una obra teatral, bueno, porque es actor. Es un actor. ¿Es actor? Sí, es un actor. Mira que un actor. Haciendo un tema clásico que es Clown. Que es un modo de actuación tipo Los Tres Chiflados. Ah, como nuestra intro. Mire qué bonito. Que realizan las mismas weas que. Que hacen como los payasos, de weas como súper cotidianas, caerse con una cáscara de banana, meterse el pico, una wea así. Un saludo especial para Carlito y que le vaya muy bien con su taller de teatro. Me, toda la, nuestra que buena también nos escucha bastante. De Carlito. Ay, mira, ahí tiene hasta canción, po. Carlito. Y... Pero... Ya tenemos la cuenta regresiva para que terminemos este capítulo y presentemos el nuevo tema de Rammstein. Los links. No se lo olvide, pues, amigo. Perdón, estoy algo apurado. Oh, sí. Por supuesto, a toda la gente vamos pasando los textos. No hubo Twitter. Ese es nuestro episodio, Band-Aid. Y nos encuentran el capítulo completo en audio ahí en mixcloud.com/unpodcastmas, como está apareciendo en pantalla a través de nuestro canal oficial de YouTube. También nos encuentran en Twitter en @unpodcastmas y nuestro Facebook es www.facebook.com/unpodcastmas. Esos son nuestros links, pues, amigo. Ahí para toda la gente que quiere dejar comentarios, sugerencias. Si quiere venir de repente a un podcast más, mándenos un mail. Un mail, no, nos mandan un mensaje interno. Es que el mail está más votado que Hitler por el día del amigo. Da lo mismo, dejémoslo simple. Bueno, ya. Keep it simple. Mándenos un mensaje si quiere hablar de algo en especial, en algo en específico, ya sabe, bla, bla, bla, bla, bla. Así que ahí están nuestras direcciones. Y creo que este capítulo se extendió bastante, así que nos vamos a ir con el nuevo tema Rammstein, que se llama Ramfor. Tiene una muy linda y bella sorpresa para todos ustedes. Escuchen la letra, ya. Les va a recordar a todo Rammstein. Ya, nos vemos. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Excelente semana para todos ustedes. Se despide un podcast más. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.